Bueno, los mascogos, aquí llegaron aproximadamente en 1852, pero a Coahuila llegaron en 1850, luego se mueven aquí a la comunidad. Es una historia, yo creo, muy triste en cierta forma, porque todo lo que hicieron, lo que pasaron, cómo emigraron a México, huyendo de la esclavitud, y los acuerdos con los que llegaron con el gobierno mexicano, ¿verdad?, de proteger las fronteras contra pues las tribus, pues contra que serían apaches, lipanes, comanches, para resguardar, ¿verdad? Yo me imagino que debió haber sido muy difícil, porque las historias que cuentan mis bisabuelas de sus papás que perdieron familias, o sea, familiares en el traslado y pues aquí fue donde fueron establecidos en tierras que fueron expropiadas a los Sánchez Navarro, pues los Kickapoo, los Mocos y los Seminoles son los que aquí fueron establecidos. Se les reparte a cada quien sus tierras, o sea, y pues ya como quiera tienen los Mocos y los Kickapoo, pues siempre han tenido muy buena comunicación. Y las tierras, pues son tierras muy fértiles para sembrar, y son tierras que los Mocos anteriormente, pues estaban en otro lugar, los habían establecido en otro lugar, y esas tierras les gustaron más por el agua, por el río Sabinas, eran más fértiles. Y pues estamos en el oasis. Sí, están, pues precisamente se le llama nacimiento, porque ahí es donde en las faldas de la sierra nace un agua cristalina, muy dulce y también muy fría. Bueno, está fría, ahorita está fresca, bien padre, pero dice la gente de la comunidad que en tiempo de invierno el agua está calientita. Entonces está rica el agua. Aquí les gusta a la gente irse a bañar, y en pleno diciembre irse a bañar al río, y haciendo un friazo. Yo, la verdad, poco me arriesgo a irme a bañar al río así, pero sí es una experiencia padre. La señora Dulce Herrera nos habló de las costumbres que preservan los mascogos y hace una atenta invitación al público para conocer la vida en el nacimiento en Musquis. Contáctalos a través de Facebook como Hospedaje Mascogo. Ya estamos mestizados. Mi abuela, pues, una mujer, sí, muy, muy negra, dice negra, que ella es la negra, la única negra limpia que queda. Otra cosa son los cantos mascogos, que pues somos la cultura en el país, ¿verdad?, de los afromexicanos, que conservan sus cantos. Es el gospel. Y también los cantos, pues, se utilizan para despedir a alguien o para recibir el Navidad, el Año Nuevo, y también antes se festejaba el Año Viejo también, y para eso se utilizan los cantos. Y bueno, ahorita para los velorios es en lo que más se ponen en práctica, con los cantos para despedir a las personas. Pues pasar unos días aquí en la comunidad, que está bien relajadito, está padre, el clima está rico, excepto ahorita, ¿verdad?, que está el calorón. Pero bueno, tienen río, está el río cerquita. De aquí donde nosotros rentamos, personas que se van caminando, están a 15 minutos caminando en río, o si no se van en auto, pues está a 3 minutos. O sea, realmente está muy cerquita. Pueden hospedarse aquí y pueden comer comida tradicional. Pueden venir cuando gusten, pues llegan a Musquis. Y tengo la página de hospedaje en la cosa, y es donde también pueden encontrarme. En Bebe Malasta, en Bebe Malasta, en Arono.